con su mirada ya fija en mí, me gritó que escuchara, por favor. Corre niña, besa al tren o marchará. Corre niña, besa al tren o marchará. Os recuerdo que estáis escuchando El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Y ahora seguimos con nuestro buen amigo Charlie, que nos está aquí haciendo una sesión de música de guateque que no se ponía en los guateques. Os dejo con Charlie. Y de los años 60. Música guatequera. Vamos a ver a quién le toca ahora, que no tengo ni idea. No, este no. Ese de ahí, espérate un momento. No, sigue, sí, no hay problema. Este grupo es tejano, se formó en 1965 y su único éxito y gran éxito es el que estamos escuchando. Se formó en Lapland, Texas, y el grupo se llama Las Chispas, Los Destellos, The Sparks. Ningún amigo mío, no friend of mine. Estamos escuchando a los maestros del alma, The Soulbenders. Se formó en Ithaca, Nueva York, y su gran éxito resulta que es este que estamos escuchando, y no el suyo, es del grupo Love. El tema 7 más 7 is, 7 más 7 is, ¿cuántas son 7 más 7? Según el gitano son 13 o 12, pero bueno, dale para allá. No, in the fireplace of my dog, lies hypnotized. Through a crack of light, I wasn't able to find my way. Trapped inside a night, but I'm a day, and I go oop, bip, bip, oop, bip, bip, yeah. Hemos escuchado a los Outbenders y ahora vamos a ver a quién está por aquí. Los Strange Lovers, los amantes extraños. Esto es una banda ficticia, una banda que tres tíos que sabían tocar bastante bien, un tal Goldland, un Gutenberg y Friedman, en Nueva York en el año 64, pues se reunieron y grabaron alguna cosa, pero no actuaron en directo. El tema que vamos a escuchar se llama Nighttime, tiempo de noche, noche, es eso. El siguiente grupo que va a poner aquí mi amigo Juan se formó en Washington en 1966. Grabaron solo dos álbumes, pero no tuvieron un gran éxito. El más conocido es el que vamos a escuchar ahora, Bad Woman, mala mujer, ¿cuántas hay? Myself down city, well, I took my walking cane. I've been hearing rumors, girl, driving me insane. Bad woman. Evil soul and devil eye. You wanna be my baby? Yeah, you're gonna have to try. Yeah. Lo vamos a escuchar ahora también un grupo formado en San Francisco, California, en 1965. Tuvo varios nombres, y entre ellos Sly and the Mojo Men. Este Sly era el tal Sly Stewart, que ha sido uno de los grandes productores de toda la música hippie, pero que nos entendamos, y formó el grupo Sly and the Family Stone. El tema se llama Mojo Men, y esto de mojo yo creo que era más bien algo de que Muddy Waters le metía, pues eso, cuando había caña. Pero bueno, el tema se llama Dance With Me, Baila Conmigo, y estos son los Mojo Men. Lo que vamos a escuchar vienen de Los Ángeles, se formó en el año 60 y después de 62 años aún siguen tocando. Estos son más viejos de lo que han puesto a las 12 de la mañana. O sea que no veas tú que la vida aquí. Los Ángeles en 1960. Han grabado en total 6 LPs. No se les conoce grandes canciones, pero tuvieron un éxito que se llamaba Agua Sucia, Dirty Water. Ellos son The Starlets. Los tiesos, los que están de pie. I'm gonna tell you a story. I'm gonna tell you about my town. I'm gonna tell you a big fat story, baby. It's all about my town. Yeah, down by the river. Down by the banks of the River Charles. That's what's happening, baby. That's where you'll find me. Bueno, ahora vamos a escuchar un grupo que se dedicaba, como hemos dicho antes, de guerras entre los grupos, guerras entre bandas en Nueva York. Aunque el grupo se formó en Stamford, Connecticut, generalmente iban a Nueva York, en los cines, en los teatros, y como pasó aquí en los años 60, pues actuaban la gente, actuaban y tal, y muchas veces tenían el premio de grabar un disco. Aquí en España no pasaba, pero en Estados Unidos sí. Actualmente se llaman The Free State, primer estado. Siguen tocando, o sea que también deben de llevar tocando 60 años. Tienen 4 LPs y I Just Don't Care es el tema que vamos a escuchar. Simplemente no me importa. Y el grupo se llama The D-Men. D-D.Men. D-Men. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco, en vez de estar en Estados Unidos, vamos a subir un poco más al norte y nos vamos a ir a Canadá. Hubo un grupo que el Rudy Protudy, amigo mío, el de los Fat Tones, me dijo de que era de lo mejor que había oído y escuchado en la psicodelia. Ellos se llaman The Hunters, los cazadores, los perseguidores. No tuvieron un éxito en Estados Unidos, en cambio en Canadá pasaron desapercibidos. El tema que vamos a escuchar se llama 1-2-5, 1-2-5. Felt all right. shame. She said, take it easy, don't be afraid. You've got nothing to lose, you're at a penny arcade. Los canadienses de Haunted me acaban de mandar un mensaje y de verdad que no me lo creo, pero bueno. Me dicen, Charlie, ya que tienes el disco de los Wailers en el castillo de Castle, que ponga a la Harris, una cantante quinceañera, que no vean. La Gail Harris cantaba con los Wailers en el año 62-63 y tuvo la mala suerte que a los 17-18 años de un cáncer, pues nos dejó. Y es una pena porque vais a escuchar qué voz tenía con 15 años. Idolicity. Ya veo que os ha gustado. Gail Harris. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner otro tema de ella. Y con esto ya me despido. A ver si lo puedo cazar. All I can do was cry. Ha sido un placer. De verdad que sí. Dentro de 30 años volveré por aquí otra vez. Y... vaya. Saludos y abrazos. Besitos. Os espero en la Plaza San Miguel. Que me pongo ya a pedir con una gorra, a ver si me echáis algo de vez en cuando, porque ya... Yo soy Charlie, ya sabéis cómo soy. Pero bueno, de verdad que agradecido a estos tres chavales que tengo aquí. De verdad que sí. Y hasta la próxima. ¿Eh? Un abrazo. My man, I heard that. yet each word was a pain in my heart. Oh, all I could do, all I could do was cry. Bueno, pues con esto, que menuda cantante, ¿eh? Con los años que, con 15, 16 que grabó esto, que fue en el 63. La verdad que no conocía ya esta muchacha. No, ni yo tampoco. Tenemos que agradecer una vez más a Charlie que nos enseñe cositas así. Ahí está. La verdad es que me he quedado, luego pasa por caja. ¿A dónde hubiera llegado esta muchacha? Pues lo estaba comentando aquí con Charlie, que es posible que esta mujer fuera, esta chica, hubiera sido mejor que Aretha Franklin. Eso también depende de la producción, de que ahí está. Eso, ahí sí. Está. Sí. Eso es. Pero la voz de esta chica, impresionante. Impresionante. Ese rasgueo de garganta, macho, es la hostia. Uf. Sí, sí. En fin, qué barbaridad. Bueno, le damos las gracias a nuestro buen amigo Charlie, aunque pases luego por caja. Sí. Pero también te damos las gracias por venir aquí y ponernos la música que nos has puesto. Son 6 euros, ¿no? Sí. Cuidado, esta música es de guateque, pero no se escuchaban los guateques. No se escuchaban los guateques. Ni en las discotecas, solo se escuchaba al principio de abrirla. Porque no estaba Charlie entonces. Hombre, estaba por otros sitios. Charlie empezó en el 70 a pinchar, En enero del 70. En enero del 70. Sí. Muy bien. La guitarrista de los sombras le pegó un achuchón de tanto meterse. Y me dijo Rocky una noche, me metí ahí a pinchar y me dice, Rocky, ¿tú dónde has aprendido? Y yo en mi pueblo, ¿dónde voy a aprender? Ah, y se quedó así, dice, pues ¿quieres pinchar? Se dice, mira, te voy a dar 1000 pesetas a la semana. Empecé a cobrar. Oye, 1000 pesetas a la semana era perricas. En aquellos tiempos era mucha pasta, ¿eh? Joder, ¿qué si era? Madre mía. La última discoteca que estuve antes de mí, la Mili, fue Liverpool y cobraba 50.000. ¿En el año? ¿Semana? No, ojalá. Antes de mí, la Mili, en el año 63. 73, perdón. 73. Joder. También era pasta, ¿eh? También era en pasta. En aquella época... ¿Y llegaría? El director de banco cobraba 43. Pero o sea, con ese dinero llegarías a final de mes. ¿Eh? ¿Llegarías a final de mes? Tenía pocos agujeros, pero los agujeros eran muy gordos. Lo que pasa es que ya sabes que siempre hemos hablado que trabajar la noche, sí, es muy costosa. Es muy costosa, ¿eh? Sí. De trabajo y luego de... A ver si le pasaba a Charlie como el otro día los 240 millones o algo así que le tocaron a uno en el Buenoloto, ¿no? Sí. Había de bote 240 millones. Y en Euromillón. Euromillón, bueno. Que le preguntaron que el que iba a hacer con tanto dinero, dijo, pagar las deudas. Y dice, ¿y el resto? Y dice, el resto que esperen. Eso te la acabo de inventar. Sí. Eres igual que tu prima. Pero ya, sin, ya sin sabes, trenzas. ¿No? Ya sabes que. Sí, igual que mi prima, pero sin trenzas. Bueno, oye, que muchas gracias otra vez, Charlie. Vosotros, ¿eh? Ya sabes que tengo un problema, no es pues no problema. Pues, hoy uno. No, no, tengo el problema es que tengo dos nietos y los tengo que cuidar. O sea, si no estaría aquí, todo lo bien no estaría aquí. Bueno, sabes que puedes venir siempre que quieras. No, un día de estos te va a traer a los nietos y verás a ver lo que vale, te va. Vale, yo me traía a los míos y te los dejo a ti. Podemos montar una guardería, un día uno y otro día otro. Oye, aquí en la esquina hay una guardería, o había. Ay, ay. Ahí, ahí la isla. A ver la isla. Pues ya estamos salvados. Claro, a ver la isla. ¿Es de la Zaida? La Zaida. La Zaida, sí. No sé. Zaida, no, Aida. Anda, irás tú. Bueno, que. Seguimos. Good life to work. Bueno, y decir que a Charlie lo podéis ver todas las tardes y todos los sábados y casi a todas horas en Linacero Café. Es prácticamente el jefe. Manda Luis, pero prácticamente el jefe es el Charlie. Y aparte no cobro. Ah, eso ya no, no lo sé. Eso es problema tuyo, ¿eh? Que estoy jubilado. Hay muchas formas. Entonces cobras. Que hay muchas formas de cobrar. No te financiero, pero cobras. Que hay muchas formas de cobrar. Ahí está. Sí, incluso en carne. En carne. Sí, y lo que pasa que era que está solo del mono y de verdad que era bien. Muy bien. Bueno, venga, pues. Gracias a vosotros. Venga. Vale, un abrazo. Un abrazo. Venga. Bueno. Pues seguimos, ¿no? Seguimos. Y la habíamos dejado cuando han llegado estos compañeros, estos súper, súper. Y el equipo que ya dice que llega la que hay que cortar. Bueno, cuando han llegado estos súper montadores de discos, estábamos repasando los superventas del año 1976. Y vamos con Silver Convention, que revolucionaron las discotecas. Fly, Robin, Fly. Pues sí, buen tema es este. Chico. ¿Te le pones? Sí. Ah, hola, ¿qué tal? Vaya tema discotequero total, ¿eh? Sí, bueno, sí. ¿Y en la pista es? Anda que no. Uf. Bueno, y los que vienen también, ¿eh? También fueron muy discotequeros. Muchísimo. Hizo, de esta canción hizo Elena Bianco, con los mismos hizo una gran versión, ¿eh? Aquello de guarda tus besos para mí. Uh-huh. Pero aquí estaba por los Brotherhood of Man. Este no fue para Eurovisión, ¿no? Presentaron Eurovisión. No recuerdo, creo que sí, pero no. Sea lo que sea, fue en superventas en el año 76. Y escucharla. I love you. Most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you, I love you all the while. With your cute little wave, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for. Bueno, pues esto será Brotherhood of Man. Muy bien, un marchosilla la canción, ¿verdad? Sí, está muy bien, ¿eh? Y ahora un señor que en este año, un señor, Albert Hammond. Sí. Más de 10 semanas siendo el disco más vendido en España en el año 76. A mí la culpa. Pues te echo la culpa, tú tienes la culpa. Ahora. Se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí.

mucho, la vida es así, no la he inventado. Como un ser humano, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado. Bueno, pues este era Sandro Jacobbe, cantante italiano, que cantaba en italiano y también cantaba en castellano. Sí, y en español también. Vale, también. Bueno, ya estamos. Y ahora vamos a sentarnos. Bueno, que ya estamos sentados, vamos a sentarnos mejor. Vamos a relajarnos bien, porque esta obra maestra que viene de Santana. Ahora aquí que tenemos, que no hemos dicho que tenemos aquí un invitado. Luego le damos paso después de escuchar le a Santana. Le daremos paso. Y para y dice que está aprendiendo a tocar la guitarra o está estabas sí. Pues mira una guitarra, bueno, escucha una guitarra. Bueno, pues voy a decir, dilo. Que Carlos Santana hace 15 o 20 días le dio un yuyu en pleno escenario, en plena actuación. Sí, jamacuco, y no sabemos cómo está porque no nos han mandado referencias aún. Ahí está, por eso. Pero en cuanto tengamos, pues lo soltaremos. Ahora de momento disfrutamos con Europa. Europa, sí señor. Bueno, pues este era... Parecía que no quería marcharse de sí, todo, sí, no quería marcharse. Bueno, proseguimos en el año 76 y además estamos hemos entrado ya en la última hora de programa. Sí, señor. ¿Eh? Y bueno, hay que presentar a nuestro invitado, ¿no? Sí. A Luciano Valento. Casi nada. Pues muy buenas tardes, aquí estoy, presente. Aquí está. Aquí ha llegado un fiel seguidor del programa. Fiel seguidor desde el taxis. Sí, sí, nos hace mucha publicidad con el... Oye, tenemos que hacer un día un programa dedicado a los taxistas, que se lo merecen. Sí, bueno, oye, Fari era taxista. Sí, claro. Era taxista. Y no sé si siguió con la profesión. Y alguno creo que también de alguna banda de rock, creo que de Obús. Y Pepe Blanco. Y Pepe Blanco también fue taxista. También fue taxista. Sí, señor. Pepe Blanco. Oye, de lo que se entera uno, ¿eh? Yo taxista. Taxista. Pues yo a mí el taxis me proporcionó mi primer salto a poder hacer los primeros conciertos. Mira. Por una persona que entró en mi taxis. ¡Oba! Y ahí es cuando yo un poco me proporciono y empiezo a hacer algunos conciertos. Vosotros le llamáis. Yo sí, digo sí, sí, bolos. Sí. Bueno, vosotros le decís bolos, conciertos, bolos en algún bar. Sí, ajá, muy bien. A raíz del taxi, sí, de contacto en el taxi. Sí, y también montaron, no hace mucho, sí, una familia en el taxi, no sé qué, ¿y de dónde son? Dice, de Andorra. Ah, ¿eh? No conocerá, ojo, pues claro que lo conozco. Resulta que era familia de un compañero de trabajo. Ya. Bueno, Luciano, ¿y tú ahora qué, aparte del taxi? Aparte, ¿qué hago en la música? ¿Haces algo? Pues en la música de momento estoy parado, esperando a ver qué... Si retomamos algo, si hacemos, si empezamos, seguimos tocando la guitarra, aprendiendo. Ajá. Y ahora he empezado a grabar, que he estado un año sin grabar nada. Que tengo una canción que os he traído, que no sé si os la he pasado o no. No, sí, pero no, no, pero sí. Que. Pues, pero sí, pero os la puedo pasar, la tengo aquí. La tienes ahí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, ahora probaremos. Luego ahora probaremos. Bueno. Probaremos, sí. Y bueno, pues eso, empezó ahí pues a cantar, a grabar, porque había estado como año y pico, dos años sin grabar. Pues por el COVID, por la pandemia, por la situación individual de cada uno, ¿no? Sí. Pues te vienes un poco abajo y entonces, pues bueno, dejas un poco las aficiones. Lo que estábamos comentando aquí ahora, que hay que tener aficiones para... Exactamente. Para no solo para ahora, para el momento. Cara a la jubilación. Sino de cara a la jubilación, todavía lo comentaba con un WhatsApp, que igual me está escuchando mi hermana, de mis hermanos, que hay que tener aficiones para el día que te jubilas, pues por llevar ese momento mejor, ¿no? Sí. Y si las llevas ya de atrás, pues mucho mejor. Mucho mejor. Para continuar. De todas formas, como te decía, entonces, pero la música es muy amplia. La música es muy amplia, sí. Y si también puedes escuchar música, puedes escuchar, puedes tocar, practicar, puedes practicar, aprender la puedes guitarra, componer, puedes componer, puedes, mira, no, te puedes hacer de oro si tienes fama. Yo tenía una faceta de pequeño que se me ocurrían melodías, no letras, porque he sido un poco a las letras, era un poco más negado, ¿no? Pero se me ocurrían muchas melodías, y porque no disponíamos de una tecnología, de unos móviles que nos pudiéramos ir paseando por ahí, grabarnos, pues sí, mucha cosa se perdió, claro, melodías que se me ocurrían, ¿no? Uh-huh. Pues mira, ahora te voy a poner a un cantante, sí, que empezó con un grupo de rock psicodélico, que eran los Grimm. Muy buenos, ¿eh? Buen grupo y muy buena gente en ese grupo, ¿eh? Sí, señor. Y mira, al cabo de unos pocos años, el cantante de ese grupo se hizo solista. Y grabó y vendió muchísimo. Muchísimo. Mucho, sí, sí, se bailó mucho. Y con estilo muy diferente a lo que hacía con Grimm. Ahí está. Él es Pablo Abraira. Ah, sí, sí, claro. Oh, claro. Y claro, claro. Tú o nada. Eso es. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz. Y yo me tuve lástima. No sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Quizá la culpa ha sido mía por no leer en tu mirada en que la noche está muy fría. No quiero que te vayas. Amada mía, adúltera, mi gran amor, mi niña mimada, date la vuelta y óyeme, o tú. Bueno, muy buena. A Pablo Abraira le pasó lo mismo que le pasó a Lorenzo Santamaría. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues que Lorenzo Santamaría era rockero y que sí. Como, ¿de qué triunfó? De baladista. De baladista. Y a Pablo Barreira pues le pasó lo pues, mismo. Tres cuartos de lo mismo. Ahí, bueno, para acabar este año 1976, con este repaso que estamos dando durante todo el día a las superventas, a los discos superventas en España. Sí. Para terminar en el año 76 tenemos a Jarcha. Jarcha, ya una canción que ya se empezaba a mover en España algo, ¿eh? Sí. Ya la situación, algo venía. Algo estaba cambiando. Sí, el politiqueo. Y ellos sacaron esta Libertad sin ira, que se escuchó y se vendió hasta la saciedad. Vamos a escuchar, Jarcha. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo soy el mismo. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo soy y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin mira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin mira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin mira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin mira, libertad. Pues muy bien, con esto damos por concluido el año 76. Y antes de pasar al año 78, que ya con él empezaremos la recta final del programa, pues vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca en este programa, y es emitir una canción a través del telefonillo. Anda, vamos a verlo. Vamos a probar. ¿Cómo saldrá el invento? Si sale bien, pues lo dejaré. Que sale mal, contaremos un par de chistes malos. ¿De quién es la canción? ¿De quién es la canción? Preséntala tú, por preguntar, a la pitillo. Es que yo a ese señor no lo conozco, ¿no? A Luciano Valiento no lo conozco. Amiguito. Y Jesús Herrero y... Sí. Para cuando me... Es bueno tener dos nombres. Lo digo porque si la grabación suena mal, y las culpas se las lleve otro, ¿no? Es bueno tener dos nombres porque cuando llega tu cumpleaños... Sí. Es tu cumpleaños para que te hagan los regalos, sí. Pero te llaman de otra manera cuando tienes que invitar. Ay. Este está haciendo lo mismo. Bueno. Este Luciano. Bueno, ahora digo, un poco hago la explicación. La canción se llama To Make You Feel My Love. Oh. Y es una canción de Bob Dylan, cuya versión la ha hecho Adele, muy famosa. Pero a su vez, yo he cogido una versión hoy de Michael Bublé, que la ha sacado en un nuevo disco ahora, Michael Bublé. Y esta es una canción, pues que es mi primera canción post-pandemia. Ajá. Y yo no estoy muy conforme con ella, porque me he vuelto perfeccionista. No sé si es bueno o es malo, pero me vuelvo ya es bueno, muy crítico y es malo. Con lo mío. Te estás haciendo profesional. Sí. Bueno, pues oye, ojalá. ¿Vale? A la vejez, viruelas. ¿Qué vejez? ¿Si aún no te has jubilado? No, aún me queda. Aún me queda. Vale. Además, con el nuevo plan 67, quedan muchos años, ¿no? Además, tú trabajas sentado todo el día. Yo sí. Pues ya está. Y charlando. Es lo peor. Es lo sedentario. Amigo. Bueno, charrando. Vamos a ver. Vamos a darle al botoncito. Dale al botoncillo. Vamos a ver. A ver si suena o no. Anda. No, por aquí no sale. No sale, y por aquí tampoco. Ya no, se nos está acoplando. ¿No será esto? Será. El enganche de aquí. Suena bien. Ahora sí, yo creo que sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. I could offer you an umbrella embrace to make you feel my love. When the evening shadow and the stars appear, and there's no one there to dry your tears, I could offer you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I know it from a moment that we met, no doubt in my mind where to belong. I grew hungry, I grew blind and blue, I grew calling down an avenue. Oh, there's just nothing that I couldn't do to make you feel my love. Oye, pues. Oye, muy bien. La verdad que no suena nada mal, ¿eh? No. Y esto. Un poquito baja, pero bueno. Sí, quizá la grabación es mi punto débil. También hay que contar que me he tenido que poner mi telefonillo, que en el suyo no, ¿eh? También es verdad. También es verdad. Que fallaba. A lo mejor ha contado eso. Ha venido con la mejor voluntad aquí con. La verdad está muy bien. Ahora fuera de antena te diríamos la verdad. Lo que pasa que soy perfeccionista, entonces la grabé a la primera, prácticamente como quien dice. Esta es la primera toma. Y muchas veces me puede un poco ese impulso de grabar y colgar, ¿no? Tendría que grabar por partes, tendría que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, oye. Dijéramos que como base, igual la segunda vez sale peor. Entonces, eso ya es hablar de grabación. Sí. No, pero como primera toma, por decirlo así. Sí. Sinceramente, Luciano está bien. Me gusta. Bueno, a mí, personalmente, me gusta. Oye, me alegro mucho, muchísimas gracias. Como digo, ahora fuera de antena te diré la verdad. Viniendo de vosotros la opinión, ya sabéis que la guardo en paño. Sí. Y en oro, bueno, en paño, ¿no? Y ya está. Pues muy bien. Yo no te voy a decir una cosa por otra. No. Ya sabes que yo. Tú eres crítico como tienes que ser, eres crítico y me lo dices. Y además, un consejo tuyo, pues es yo casi. He sido, soy y seré siempre toda mi vida en cuestión de música muy perfeccionista. O sea, ¿Has sido? Yo no, y soy. Yo no puedo enseñar a cantar. Fíjate. Porque soy muy exigente conmigo mismo. Entonces me estás diciendo que yo estoy en el camino de intentar ser más perfeccionista, que esto se puede evolucionar hacia, hombre, naturalmente, ah, que eso cada vez va a mejor. ¿Qué hora tenemos? ¡Uy! Sí. Las 9 y Vicentico. Bueno, muchísimas gracias por este momento que me ha hecho disfrutar. Que ahora después de antena, ahora te va a venir, a ver si opinas lo mismo. Bueno, vamos a escuchar a Elsa Baeza con un tema que se llama Credo. Vamos, sí, de la misa campesina o algo así, tuvo mucha. Y con en el año 1978. Ahí sí es. Muy bien. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Obrero, luz de luz y verdadero, unigénico de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Obrero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor, con el sacrificio inmenso engendraste el hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento. Clas, clas, clas, clas, clas, clas, clas. Bueno, clas, pues clas, esto clas. Era en Sabaeza, que tuvo un par de grandes éxitos, con temas como este, muy parecidos. Y ahora nos vamos con... Café Crème. Café Crème. Que hizo unas citas ilimitadas. Sí, señor. Basado en las canciones de Beatles. Ahí está. Y esto se esto? Vendió mucho y se bailó mucho. Fíjate, hasta el... sábado pasado por la noche se bailó esto. Muchísimo. ¿Eh? Sí, señor. En la fiesta de mi calle se bailó esto. Bueno, yo te puedo decir. Dilo, que dilo. En aquellos momentos, que fue en el año 78. Sí, señora. Yo vendí esto. Claro, en mi edeón. ¿Eh? Yo estaba entonces en la EMI y era de la EMI. Y se vendieron como rosquillas. Muchísimos. Además, es que está muy bien y es muy animadica para una fiesta. Escuchémosla. Escuchémosla. A ver. Ahí la tenemos. Come on, baby. Yes, we're going to a party. Bueno, pues estos eran Café Crème. Por cierto, este disco es francés y era un dúo de dos. Dos chicos, uno de color y otro blanco. Claro, Café Crème. Claro, por ahí eso está. Pero vino, este disco vino de Francia. Uh-huh. Se grabó ahí. Muy bien. ¿Tú qué ves estos de DJ jockeys y tal? ¿Sabéis por qué no se puede discutir con un DJ jockey? Pues porque siempre está cambiando de tema. Ah, claro. Amiguito. Oiga, ¿tiene libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. ¿Y esto qué? La esto balada para se ha saltado el turno del amigo. Y nos ha metido. No he saltado ningún. El control. Hombre, venía Te amo de Humberto Tocci. Pero no digas, vale. no digas las chuletas. Es igual, se me ha ido. Es igual. Balada para Belinda. ¿Pero qué quiere después de 9 horas y media aquí Richard metido? Es decir, sí, esto, sí. Esto es muy bonito. Vamos a escucharlo porque es precioso. El piano yo me sonaba familiar. A ver, hablando de este hombre, ¿sí? Estuvo en Zaragoza actuando. Sí. Yo tengo una foto con él. Ay, va. No lo había dicho. Joder, majadero, qué reservado que eres. Hombre. Por Dios. Dice, oye, otra. Dice, mamá, en el cole me llaman despistado. Dice, niño, que esta no es tu casa. Esta canción, ¿eh? Y para, ya que tenemos aquí un taxista, y a uno dice, oiga, ¿cuánto cuesta alquilar un coche? Dice, depende del tiempo. Dice, digamos que está lloviendo. Oye, ¿y eso existe de dónde lo sacas? Porque mira que son malos, ¿eh? Me lo sigo anotando así como venían, me lo sigo anotando. Pero eres oye, bueno para tú los te chistes. Podías haber juntado con Charlie y haber empezado los dos a contar chistes. Oh. Entonces no hacemos 12 horas, hacemos 24. Como mínimo. Yeah. Porque los tuyos son malos, pero los de él. No duráis ni 5 minutos. Que nos habría sacado el cobazo. Pero hay que tener un don para contar chistes. Bueno. No todo el mundo va. Vale. Sí, por eso me dicen Don Pedro. Bueno, Humberto Tosi. Este, te amo. Casi nada. Te amo, moneda te amo, al viento te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo, me siento te amo, un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama, mas yo tiemblo sintiendo tus senos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas haciendo el amor en sus brazos, te amaré. dueño de mi propio fracaso. Hoy necesito tener paz. Voy a hablarle con corazón. De hacer el amor, viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Cambia tu vino ligero. Yo mientras no estaba en las sábanas de vino, dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Hazte rogar desde hacer el amor. Te amo. Viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Bien, bien, bien, bien, bien. Te amo, te amo. Bueno. Tú entra un hombre en un restaurante y el camarero le pregunta: ¿vino blanco el señor? Y dice: no, blanco me he puesto al ver los precios. ¡Qué mal! Bueno, volvemos con otro. Venga. Perdone, ¿dónde está la sección de libros sobre el sentido del gusto? Te lo siento, sobre el gusto no hay nada escrito. ¿Qué pasa? Pues son chistes buenísimos. Claro. Como esto, que los Bee Gees en este año 78 apretaron, pero bien, bien. Sobre todo con dos canciones. Esta, que es Mantenerse Viva. Y luego el... pondremos la siguiente también. Quiebre sábado noche. Bueno, pues esto era Los Bee Gees y un tema que fue un pelotazo allá por el año 78. Y ahora vamos con otro tema de Los Bee Gees, el Night Fever, fiebre sábado noche. Esto sí que fue un pelotazo, ¿eh? Esto fue un pelotazo, pero gordo. Oh. Gordo. Bueno, yo voy a recoger esto, ¿no? Bueno, y vamos ahora con un cantante llamado Daniel Magal. Ajá. Con un tema que también fue muy, muy escuchado y muy vendido. Pues como todos los que hemos puesto durante el día. Cara de gitana, Daniel Magal. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios?

Bueno, y con esto y un bizcocho. ¿Dónde está el bizcocho? Hasta septiembre. Septiembre, que ya diremos día en nuestra página de Facebook, el último Guateque Radio Mai. Y nada, oye, hasta aquí hemos dejado. Hemos empezado a las 10 de la mañana saludando y dando muchas gracias a mis vecinos de Andorra, de la calle Hija, de calle Jadanta. Lo hemos intentado hacer lo mejor que sabemos. Bueno, hay raticos que no. Hemos contado un chiste muy malo. Hemos contado otros muy buenos. Y otros buenos. Los buenos fuera de antena. Bueno, oye, que os cuidéis, que felices vacaciones, cuidado con las carreteras y en septiembre volvemos. Eso es, morenitos, ¿o qué? Sí. Vale. O moraos. Bueno, a pasar buena vacación. Un abrazo a todos. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado.